amor. Es lo que tengo para darte, amor. Sin nada más para ofrecerte que amor. Quiero que tú me comprendas, amada mía. Amor, del que perdura puedo darte amor. Yo soy el que no va a engañarte, mi amor. Soy el que vive por cuidarte hasta morir. Que lo que me pidieras de cualquier